Esta historia comienza en la madrugada, cuando el otoño recibe al invierno con todas las hojas en el piso. ¡Qué sucio el otoño, no señora! Por un lado de esta extraña montaña, un tortugo salía a dar su paseo lento. Por el otro lado, otra tortuga subía para ver salir el sol desde arriba. Lo que ninguna de las dos tortugas sabía era que el sol les tenía preparado un encuentro. Se miraron y se enamoraron a primera vista. Ella le clavó la mirada. Él la sedujo con sus músculos y así se enamoraron. Se enamoraron a la mañana se enamoraron. Y al mediodía, estos dos jovencitos ya estaban casados. ¡Viva los novios! Enamorados a la mañana, casados al mediodía y a la tardecita ya estaban de luna de miel aquí en las montañas nevadas de Esquel. Y así estuvieron toda la luna de miel besándose y jugándose, jugándose y besándose, hasta que decidieron irse a vivir los dos a un mismo caparazón. En ese momento empezaron a pasar algunas cositas. Bueno, es que no sabía. Digamos que a esta pareja llegó una tormenta de nieve. Una tormenta que los perdía y los alejaba y los perdía. Ella lo perdió a él y él la perdió a ella. Al otro día, cuando un sol terrible salía. No tan terrible. El sol fue cómplice de esta búsqueda de amor, porque él la buscó todo el día, siguiendo al sol, bailando rock. ¡Me encanta el rock! Rock and roll. Disculpe, señor, ¿ha visto por aquí una tortuguita? No, por aquí no he visto ninguna. ¡Ay, se la llevó la tormenta! Así estuvo todo el día y no pudo encontrar nada. Entonces se puso a descansar y ella se levantó en la noche diciendo: siguiendo la luna, voy a encontrar a mi amado. Y mientras lo buscaba cantaba una melodía que algo así decía: yo lo perdí, no lo cuidé en la tormenta de nieve. Voy a buscarlo siempre hasta que lo encuentre, hasta que lo encuentre. Voy a buscarlo siempre hasta que lo encuentre, hasta que lo encuentre. Y así estuvo toda la noche buscando y nada, no pudo encontrar nada. Al otro día, con el primer rayo del sol, se dice para sus adentros. Mejor lo digo para afuera, ¿no? Si no la encontré por el suelo, voy a buscarla por otro lado. Y por los vientos la buscaba y la buscaba, pero no la encontraba. Ella, en la noche, piensa: si no lo encontré por el suelo, ni lo encontré por el cielo, ¿por dónde puedo buscarlo? ¡Por el mar! Y por el mar de sus lágrimas naufragó toda la noche buscando a su amado. Naufragaba y naufragaba, pero nada encontraba. Ella no lo encontró a él. Él no la encontró a ella y así termina esta historia de amor. ¡No! ¿No le gustó? ¿Cómo? ¿Qué le falta? Un final feliz. ¡El final feliz! Como él la buscaba de día y ella lo buscaba de noche, nunca se encontraban. Pero el día del eclipse, cuando el sol se junta con la luna, los dos se encontraron en el mismo caparazón, en la misma casa. Ando buscando algo de suerte, ando buscando suerte para encontrarte, para acariciarte, para besarte y para quererte. Yeah. Y así estuvieron eternamente unidos, tuvieron muchos tortuguitos, fueron felices y comieron. ¡No! ¡Lechuga come las tortugas! Y esta pareja de tortugas me enseñó algo muy importante, que a veces hay que dejar de buscar las cosas a lo lejos y por afuera y buscar un poco por adentro. ¿Por qué? Porque el amor de tu vida puede estar a tu lado.